Precisamente ahora, ahorita, yo voy a comer algo y empezar a revisar ya los detalles de la agenda de mañana. Pero bueno, conversé con Nicolás ayer, esta mañana. El presidente debe llegar cerca de las 10 de la mañana. Viene directo a Palacio. Tenemos una reunión privada primero con los dos cancilleres. Hay temas que son, entre Colombia y Venezuela siempre hay temas álgidos. Y que, bueno, Santos y yo hemos decidido tocarlos así, de manera frontal. De manera frontal. De manera clara y franca. El tema este de que siempre nosotros estaremos en ese tema de la guerrilla colombiana, que si están en Venezuela, que si están aquí, que si aquí los apoyamos. Ese es un tema, más allá de eso, el tema de la guerrilla, pues, porque es un tema que nos afecta. Nos afecta. Hace poco, ustedes saben, hubo un intercambio, un encuentro allá en la frontera. Hay unos muertos. Y estamos investigando. Investigando. El tema del contrabando, por ejemplo. Contrabando de gasolina, contrabando de alimentos, el narcotráfico. Son temas difíciles, son temas duros. Y que hay que siempre estarlos conversando. Porque, bueno, muchas veces cada quien tiene informaciones de aquí, informaciones de allá. Hay otros temas que también a nosotros nos preocupan. Nos preocupan. Conspiraciones contra Venezuela que pudieran estarse armando en territorio colombiano. No sería la primera vez. No, golpistas venezolanos que viven en territorio colombiano, empezando por Carmona Estanga, allá vive, asilado allá, pues, y lo visitan y tienen mucho dinero. Y en la medida de que crezca el desespero aquí de la oposición y los escuálidos y sus premajunches, que no levantan vuelo ni levantarán. Ni levantarán, no tienen con qué. Mire, menos mal que no está el loro mío oyéndome porque se pondría bravo. Pero yo tengo un loro que es maromero. Él hace maroma. El loro. Él vuela, pero el loro a qué altura va a volar. Yo tengo un chinchorro allá, y él se encarama allá arriba y se lanza. ¡Ya! Y vuela. Pero él no vuela más alto que el chinchorro. Es el loro, pues. Ah, pero también tengo un águila por ahí que vuela por allá arriba. Es decir, la oposición venezolana y sus premajunches no volarán más alto que un loro. El vuelo del loro. Nosotros volaremos como el cóndor y el águila. Ellos no van a poder. Entonces, en la medida que ellos entren en desespero, van a seguir pensando en esas opciones, ¿ves? Y andan buscando entonces apoyo. ¿Y dónde buscan apoyo? Buscan apoyo en los enemigos de Venezuela. Fíjate tú cómo es esta gente aquí, ¿no? Buscan apoyo en los enemigos de Venezuela, los que quisieran una guerra para Venezuela, y empiezan a subordinarse a los enemigos de Venezuela, y pretenden gobernar a Venezuela. Bueno, eso, digamos que hay una reunión privada para conversar algunos temas y luego la reunión con los ministros, ¿no, Nicolás? Vienen varios ministros, economía, comercio, infraestructura, energía y petróleo, pues tenemos un conjunto de temas que queremos avanzar con Colombia. El tema comercial, nosotros salimos de la CAN, ustedes saben, y entonces tenemos que sustituir el antiguo mecanismo de comercio de la CAN por uno bilateral, que ya creo que está listo, ¿no, Nicolás? Está a punto, ahí estamos discutiendo puntos, ¿no? Con propuestas de allá, propuestas de acá. Y luego firmaremos los documentos que tengamos que firmar, y luego habrá una rueda de prensa ya en la tarde, almuerzo de por medio, y luego el presidente Santos volverá mañana a Colombia y luego retornará para la cumbre de la CELAC.